Y hoy el texto también es chiquito. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leerlo una vez más. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Jesucristo, te pedimos en este momento que pongas tu mano de poder sobre tu siervo para que podamos decir, Señor, solamente y escuchar solamente aquellas cosas que sean de utilidad para esta iglesia. Señor, te pido en este momento que pongas sabiduría, Señor, en mis bocas, Señor, y pongas inteligencia en los oídos de mis hermanos para que podamos recibir, transmitir, recibir tu palabra y que esta palabra pueda dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, te rogamos ahora tu bendición, Señor, y tu provisión, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Hay una historia de la cual se ha predicado muchísimo y que sigue teniendo enseñanzas. Existió un jovencito allá como 1000 años antes de Cristo, y no digo exagerando, son más o menos 1000 años, que se llamó David. Y antes de ser rey de Israel, él tuvo una serie de experiencias importantes en su vida. De hecho, un tiempo vivió en la casa del rey. Llegó a ser el yerno del rey. Se había casado con la hija de Saúl. Y su principal problema fue de que Dios lo empezó a bendecir. Uno diría, ¿cómo puede ser un problema que Dios me empiece a bendecir? Pero Dios lo empezó a bendecir y los que estaban alrededor, especialmente el rey, se empezó a poner celosito, ¿no? Se empezó a poner celoso. Y cuando un rey se pone celoso es peligroso. Porque el rey, cuando le agarró los celos, lo que decretó era que había que hacer con qué cosa con David. Matarlo. Intentó varias veces, le tiró un par de lanzazos. David era hábil para esquivar lanzas. Y en un momento David agarró y dijo, bueno, mejor me voy de acá del palacio porque acá voy a terminar muerto, voy a terminar en el cementerio. Y se fue a una ciudad, y había llegado a una ciudad, y se enteró de que Saúl lo estaba persiguiendo todavía, y que lo venía persiguiendo. Y en esa ciudad que él había llegado, era una ciudad donde él los había libertado, y les había hecho un gran favor. Pero sin embargo, cuando Dios le pregunta a Dios, dice, Dios, Saúl me está persiguiendo, y yo aquí estoy con mis hermanos en esta ciudad, dice, y le pregunta a Dios, ¿me van a entregar estos mis hermanos al rey? Y Dios le dice, sí, sí, te van a entregar. Entonces David dice, bueno, que a ver, dieron el dicho que dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Bueno, en este caso David volvió a escaparse de ahí. Y juntó un pequeño ejército. Y andaba con un pequeño ejército de 400 hombres que después fueron 600. Pero voy a dejar que la Biblia se los describa a este ejército. Y eso está en 1 Samuel 2:22. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Dice que se juntaron con él todos, los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos. Digamos que era una junta de pobres infelices. Usted si le dice, mira, vas a tener un ejército de 400 personas, pero son todos quejosos, están todos deprimidos, son todos unos perdedores. ¿Vos qué decís? No, déjame solo mejor. Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Uno diría así. Sin embargo, este era el ejército que tenía David. Quiero decirles algo que no viene a esta predicación, pero que con el tiempo, este grupo de perdedores fue conocido como los valientes de David. Dios transforma las personas que son la porquería de la sociedad y la hace buena y hermosa delante de Dios. No es el motivo de este mensaje, pero si alguna vez te pensaste de que sos una porquería, no servís para nada, o te dijeron de que sos un inútil, empezá a confiar en la palabra de Dios, de que Dios puede sacar de ese pedazo de piedra un hermoso diamante. De ese diamante en bruto, puedes sacarle la parte de bruto y dejar el diamante, ¿no? Dios te puede hacer, Dios te puede bendecir más allá de aquello que hayas jamás imaginado. Y bueno, y como les decía, teníamos a estos perdedores dando vueltas por ahí e iban de un lado para el otro. Entonces Samuel, ahí David, ahí en el libro de 1 Samuel, capítulo 27, en el versículo 2, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que me fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Entonces David dijo: la verdad, si acá me quieren matar, mejor me voy a los enemigos. A todo esto él ya lo había intentado, eso de irse a los enemigos. Y había estado, y cuando llegó estando con ellos, le dice: pero este no es David, este no es el que cantaban David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y como se la vio complicada David, dice que se fingió loco y que dejaba babear y le caía baba sobre la barba y hablaba de cosas tontas y decían: ah, no, se volvió loco, bueno, vamos a dejarlo. Y así se fue escapando y se fue. Pero no lo querían en ningún lado. Entonces David se fue ahora al territorio de los filisteos y con uno de los reyes de los filisteos, había cinco reyes, con uno de ellos, se hizo amigo, digamos, y los hizo, digamos, formó una muy buena relación y le dieron para que viva, porque dijeron: mirá, dice, yo estoy viviendo siempre con ustedes acá en la ciudad principal, dice, ¿por qué no me das un pueblito para que me vaya a vivir? Y le dio una ciudad que se llamaba Siclag, y David empezó a vivir en ese lugar. Ya eran 600 los que lo seguían. Y estaban ellos, sus esposas, sus hijos, sus animales, todos vivían en esa ciudad. Y David dice que, cuenta la historia, que David salía de noche y atacaba a los enemigos de Israel, pero no dejaba a ninguno vivo. Entonces cuando volvía, le preguntaban: ¿por dónde anduviste? Dice: y anduve ahí atacando a nuestros enemigos. Y en realidad ellos pensaban que estaban ayudándolos y David medio que les jugaba, no medio, les jugaba totalmente en contra. Pero no se enteraban y pensaban que tenía un aliado ahí en ese momento. Hasta que un día los cinco reyes de los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y David iba a ir con ellos. Y uno dijo, cuatro, digamos, de los cinco, dijeron: no, no, no. Dice: mirá si este viene y en el medio de la batalla se nos da vuelta y nos destruye. Va a terminar siendo rey de Israel, porque nos va a hacer todo el trabajo duro, lo hacemos nosotros, y después viene y nos destruye a nosotros. No, no, David, mejor quédate, mira, no te lo tomes a mal, pero mis amigos no quieren que venga. Entonces David en ese momento, cuando se sintió rechazado seguramente, se volvió para su ciudad, Siclag. Y cuando llega, resulta que habían venido otros y le habían incendiado. Y estaba totalmente incendiada y se habían llevado a sus mujeres, a sus animales, a sus hijos, todos cautivos. Ustedes dirán hasta ahora, a ver, yo le estoy contando la historia de David o de un tipo que le sale todo mal. Hasta ahora le está saliendo todo mal. David había sido rechazado por su rey. Primero, antes había sido rechazado por sus hermanos cuando fue a pelear con un gigante. Estaba acostumbrado. Antes había sido hasta rechazado por su padre cuando fue a ungirlo Samuel. Ah, sí, tengo un hijo que está por ahí atrás, en el fondo, ahí lo tengo cuidando a las ovejas. Nadie le daba valor. Y fue y el rey lo rechazó. Se tuvo que escapar. Después fue a una ciudad de sus hermanos y lo rechazaron. Se tuvo que escapar porque sabía que lo iban a entregar. Después, hasta los filisteos lo rechazaron. Yo una vez estaba escuchando acerca de esto y decía, cuando te rechazan esto que te rechazaron los filisteos, dice, hasta el diablo, ni el diablo te quiere. Dice, cuando el diablo ya no te quiere, está todo mal. Porque ni el diablo te quiere. Y finalmente, hasta sus propios hombres. ¿Saben por qué? Porque cuando llegaron a la ciudad esta, en 1 Samuel 36, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Sus hombres, sus valientes, lo querían apedrear. Generalmente está bueno de poder echarle la culpa al que está al frente, ¿no? Nosotros somos fanáticos de eso. Siempre que está arriba, el director técnico, a echar al director técnico. No, o lo que sea, al que está al frente, le apuntamos todos nuestros tiros al que está al frente. Y dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma por cada uno de sus hijos y por sus hijas. Y acá el título de este mensaje dice: más David se fortaleció en Jehová su Dios. Sinceramente, no sé qué es lo que hizo David para fortalecerse, pero sí sé de que la palabra de Dios dice que se fortaleció en Jehová. Dos capítulos más adelante o tres capítulos más adelante de esto, David era coronado rey. Hoy vamos a ver cómo al fortalecernos en el Señor, por más que nuestras situaciones sean malísimas, sean horribles, podemos llegar a tener el destino de lo que Dios había preparado para nosotros. A veces no sabemos por qué pasamos por situaciones tan difíciles, situaciones tan lastimosas en nuestra vida. Pero Dios está dispuesto a cumplir sus propósitos en tu vida. Y Dios quiere que llegues a ser todo lo que Él tiene pensado para que vos seas. Pero el problema es que muchas veces nos quedamos en el proceso. Nos quedamos o con los filisteos que nos rechazaron, o nos quedamos con nuestros amigos que nos rechazan, o nos quedamos con que nuestra familia no nos quiere. Y la verdad que no importa, porque si David hubiese quedado un paso anterior a esto, jamás hubiese llegado a hacer lo que Dios quería, que era ser rey sobre su pueblo. De ser el rey más importante que tuvo la historia de su pueblo. Si bien el más poderoso fue su hijo Salomón, pero el rey más importante, de hecho, hoy por hoy todavía es venerado. Su bandera, con la estrella en Israel, la bandera tiene una estrella. ¿Cómo se llama esa estrella? Estrella de David se llama. O sea que es, hoy por hoy sigue siendo todavía para su pueblo, posiblemente su máximo héroe. Y resulta que era alguien que no quería a nadie. Era alguien que anduvo escapando durante tanto tiempo. Pero dice de que él, cuando estuvo en esa situación, se pudo fortalecer en el Señor. Y si la semana pasada hablamos de deleitarnos en la presencia de Dios, hoy vamos a hablar cómo vamos a hacer para fortalecernos cuando las circunstancias no nos pareciera que son adecuadas para fortalecernos. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que todo está mal. Dios quiere que vos aprendas a fortalecerse en Él. Muchas veces podríamos llegar a tener alguno de ustedes. A ver, David, si se hubiese quedado sin seguir, no hubiese intentado seguir, no hubiese sido rey. Ese es un don único que solamente él tenía en ese momento, porque él tenía la unción. Cuando recibiste el Espíritu Santo, Dios te dio un don a vos. Hace unas semanas hablaba con uno de nuestros hermanos, uno de aquí, preguntando qué dones veíamos en él, ¿no? Era parte de un libro que estaba leyendo que quería saber. Y Dios te dio dones, y los dio a través del Espíritu Santo. Cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo, Dios te dio dones. Y algunos de esos dones son únicos, no hay otra persona que lo tenga en esta iglesia. Pero, ¿qué pasa? Si estamos todavía peleando contra los filisteos, estamos peleando todavía contra todos esos problemas y no dejamos que fortalecernos en el Señor para empezar a desarrollar nuestros dones, jamás vamos a saber que teníamos ese don disponible para nosotros. Y Dios a lo mejor ha desatado en algunos de ustedes dones de sanidad. A lo mejor el otro día que estaban orando por mi hermano Ricardo. Porque uno dice, pusimos un comentario, bueno, le están haciendo un estudio por esto. Y alguno ahí por ahí dijo, bueno, vamos a declarar que no tiene nada. Y anda a saber quién dijo amén, que tiene el don de sanidad por ahí. Y que ni sabe. Y dijo un amén como quien no quiere la cosa. Y resulta que Dios sí quiere la cosa. Dios quiere empezar a obrar en esos dones. Entonces tenés que empezar a buscar que los dones, esos dones que Dios tiene para vos, empezar a ver dónde Dios te quiere usar. De dónde tenés que empezar a fortalecerte en nuestro Dios. Y en esto, a veces hay que ser un poquito egoísta. Muchas veces, como les decía, podríamos llegar a tener un don único dentro de la iglesia. Pero estamos tan preocupados en no ser egoístas, en no mandarnos la parte, en nada de eso, porque está bien el hecho de no tratar de no mandarse la parte. Pero a veces los dones que Dios te da son para que los uses, no para que te mandes la parte, sino para que sea la gloria para Dios. Pero estamos tan preocupados en lo que dice el otro. Ay, no, mejor no me voy a poner a orar por los enfermos. Yo siento, la verdad, tengo unas ganas de orar por los enfermos, pero mejor no, porque van a decir, ¿y este qué se cree, que tiene el don de sanidad? ¿No? Y a lo mejor sí, lo tenés. Y tenés ganas de ponerte a orar por los enfermos porque Dios te ha dado ese don y tenés que empezar a usarlo. ¿No? Y a ver, todo haciéndolo decentemente y en orden. No se me va a parar ahora mientras estoy predicando, va a haber uno y dice, ¡pare que voy a orar por los enfermos! ¡Vengan todos los enfermos! Porque ahí me voy a poner y decir, hermano, pare un poquito, oramos después. ¿No? Cuando estamos cantando, cantamos, cuando oramos, oramos, cuando predicamos, predicamos. Hacer todo decentemente en orden. Pero también Dios puede hasta levantar profecía. El otro día hablando con otro hermano dice, me parece que Dios me está mostrando algunas cosas. Digo, amén, gloria a Dios. Vamos a pesar esas cosas que Dios te está mostrando y si son de Dios, vamos para adelante. Porque Dios está despertando los dones, donde se buscan los dones. Porque necesitamos, ¿para qué necesitamos los dones? Los dones es la capacitación que Dios le ha dado a esta iglesia para cumplir su propósito en esta tierra. Y tenemos un propósito. ¿Cómo nosotros de estos 60, 50, 70 que estamos acá, tenemos un propósito? Sí, tenemos un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y Dios quiere que lo cumplamos desde este lugar, desde este rincón aquí de la provincia de Buenos Aires, desde este lugarcito. Dios quiere un propósito para con su evangelio. Cuando uno se sube a un avión, lo primero que hacen cuando suben, el personal de a bordo les explica qué hacer en caso de accidente. La verdad que es algo de terror, ¿no? Porque que le expliquen, uno se está con un miedo bárbaro. Y que le digan, en caso de accidente, si se llega a cortar el oxígeno, le dicen, una de las cosas que dicen, que cuando si hay un problema de oxígeno, caen del techo, se desprenden unas máscaras de oxígeno. Digamos, es terrorífico que te expliquen eso, ¿no? Porque dice, mire, si el avión se llega a caer, y vos estás recontra asustado diciendo, es como que le den algo así, uno se sube a la montaña rusa y dice, mire, en caso de que la montaña rusa salga despedida hacia el acá tiene unos paracaídas, ¿no? Es un poco duro esto, pero fuera de esto, de que puede ser un poquito duro, lo que hay interesante en esto es que dicen que cuando si llega a necesitar oxígeno y dice que y hay chicos, dice, primero póngase usted la máscara de oxígeno y después póngaselo a los menores que lo acompañan. Dice así. Y uno diría, pero qué egoísta. Pero no es egoísta, porque si vos te llegás a desmayar por falta de oxígeno, no te va a tener máscara de oxígeno ni vos ni el que está al lado tuyo. Entonces, primero te lo pones vos, el que puede ponérselo, y después atiende a los chicos. Y muchas veces, con nosotros, con esto de querer no ser más humilde de lo que tenemos que ser, no estamos desarrollando nuestros dones porque estamos diciendo, no, bueno, mejor no desarrollo esto, no voy a ministrarme a mí. Que, a ver, Dios quiere muchas veces que nos ministremos a nosotros mismos también. Dios necesita que nos ocupemos de nuestros ministerios, no solamente de los demás. Tenés que ocuparte de lo que Dios te ha dado. En Juan 3:22, no vamos a leerlo, pero dice, está Juan al final de su ministerio. Había bautizado a Jesús. Jesús había ido ahí a ser bautizado y Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Pero en realidad estaba Juan al final de su ministerio. Y cuando vienen los discípulos de Juan y le cuentan, dice, ahí está el que bautizaste el otro día. Y está bautizando gente también. Entonces Juan les dice, ahí en Juan 3:30, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y con esto, a ver, esta es una oración muy profunda, porque como les decía, Juan estaba terminando su ministerio. Y Jesús estaba comenzando su ministerio. Entonces, era lógico que era necesario que Juan mengüe para que Jesús crezca. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba trayendo el nuevo reino aquí a la tierra. Estaba trayendo el reino de Dios. Entonces, Juan lo que estaba haciendo en ese momento estaba pasando la posta. ¿Vieron la carrera de postas? ¿Alguna vez vieron la carrera de postas? ¿O jugaron alguna vez? Va uno corriendo con lo que se llama el testigo y cuando llega al lugar de donde está el otro, le entrega el testigo y el otro sigue corriendo. Y el que dejó de correr, frena. Y Juan estaba frenando en su ministerio porque estaba arrancando el ministerio de Jesús. Por eso debía menguar él para que surgiese Cristo y para que el reino llegase aquí a la tierra. El reino de Dios es luz. Yo tengo en casa una oficina donde trabajo. Y en esa oficina tengo un pequeño baño, y cuando digo pequeño es pequeño, pero que no tenía luz y lo estaba usando de galponcito y le metí el porquerías. Muchas cosas ahí adentro. Es chiquito, pero entraba un montón de cosas. Los otros días estuve trabajando y terminé haciendo la instalación eléctrica de lo que faltaba y le puse una luz ahí adentro, entonces mostraba a todo el mundo, mirá, clic, y se prendió una luz adentro del baño. Me dice, uy, qué bueno. Pero ¿qué pasó? Cuando la luz se encendió, vi todo lo que había. Entonces empecé a hacer orden, un poco de limpieza, había mucha mugre, cosas que había que tirar. Pero, a ver, cuando se encendió la luz, las tinieblas desaparecieron automáticamente. Las tinieblas del bañito no se pusieron a discutir con la luz. No, acá yo ya estaba primero. Prendí la luz y las tinieblas desaparecieron. Entonces quiero decirles que la luz tiene una calidad totalmente superior a las tinieblas. Y eso no solamente ocurre en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Cuando la luz de Dios se encendió a través de Jesucristo, eso hizo que las tinieblas desaparezcan. Y las tinieblas no tienen que andar discutiendo con vos. O el diablo no tiene que andar discutiendo con vos. Ah, no, cuando vos me reprendés me voy a ir, no me voy a ir. Si vos estás en la luz, el Espíritu Santo hace que resplandezca tu vida, resplandezca tu ministerio, y las tinieblas se tienen que ir. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando se manifiesta el reino de Dios, entonces inmediatamente las tinieblas tienen que desaparecer. Si en tu vida está manifestado el reino de Dios, las tinieblas se tienen que ir. Y la única forma de que las tinieblas vuelven es cuando vos apagás la luz del Evangelio. Cuando vos apagás, y a ver, y entiende lo que digo cuando vos apagás. Yo puedo vivir conscientemente de la presencia de Dios y de repente puedo conscientemente también decirle, apago un ratito a Dios y hago a mí lo que me parece. ¿No les ha pasado nunca eso? De que son conscientes de que están haciendo algo que no deberían estar haciendo y sin embargo lo hacen. Apagaron la luz de Dios y están dejando que las tinieblas vuelvan. Cuando Juan le pasa el testigo a Jesús, Jesús comenzó a demostrar el reino de los cielos aquí en la tierra y comenzó a encenderse esa luz. Y las palabras de Juan fueron muy importantes, fueron casi una oración. Es necesario que yo mengüe, como decíamos, para que él crezca. Fueron palabras de mucha humildad, palabras que nosotros hemos utilizado muchas veces, ¿no? Y cantamos, ¿no? Quiero más de ti, Señor, y menos de mí, ¿no? Y cantamos, Señor, que mengüe todo lo que está a mí, todo lo que... A ver, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Ese más o menos tiene la misma interpretación. Y no voy a discutir la teología de las canciones, porque en realidad todas canciones yo creo que tienen... Si están basadas en la palabra de Dios, tienen también su parte cierta. Pero cuando Juan hizo esta oración o expresó este término, Juan estaba siendo el fin de su ciclo. Y por eso él tenía que menguar, para que crezca más Cristo. Y él estaba pasando el testimonio a Jesús e hizo esa declaración. Pero técnicamente, nosotros no estamos terminando nuestro ciclo como hijos de Dios aquí en la tierra. Y... A ver, con Juan estaba terminando el Antiguo Testamento. Entiendan de que hasta Juan estaban gobernando las leyes del Antiguo Testamento y estaban empezando a surgir las leyes de la gracia. Entonces, cuando todas esas veces que hemos dicho, Señor, menos de mí y más de ti, yo quiero decirles una cosa, Dios no quiere menos de ti. Dios quiere todo de ti. Dios no quiere un pedacito de ti, menos de ti. Menos de mí, Señor. ¿Qué menos de mí? Es decir, Señor, te doy todo de mí. A los efectos viene a ser lo mismo, porque Dios se manifiesta en su gloria. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios, darle todo nuestro corazón. Dios no quiere menos de nosotros. Dios quiere más de nosotros, pero más de nosotros entregado a su corazón. Digo, porque esto a veces lo cantamos, lo repetimos, y tomamos partes de la Biblia sin interpretar cómo fueron dichas. Y esto fue dicho en un momento específico de la historia de la humanidad, donde el que preparaba el camino se estaba corriendo. Pero vos no te tenés que correr, no tenés que decir menos, porque a veces con eso menos de mí sirve para excusa, para decir, y no hago nada hasta que el Señor no me muestre, porque yo estoy menos de mí y más de ti. Y el Señor no quiere que tomes esa actitud. El Señor quiere que pongas todo de vos a su servicio, el 100% de tu vida a su servicio, porque esa es la forma en que nosotros podemos empezar a fortalecernos en el Señor. Te debilitas en el Señor cuando vos estás cantando o estás diciendo todo el tiempo que querés menos. Pero yo no quiero dar menos, quiero dar más, porque es ahí donde empiezo a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo me tengo que fortalecer en el Señor. Y esto tiene que ver, la semana pasada hablamos de deleitarse. Esto es la continuación, hermanos. Cuando yo me deleito en el Señor, tengo probabilidades de fortalecerme en Él. Porque estoy hablando el mismo idioma del cielo. Y yo logro fortalecerme en Dios. No es tiempo para que decrezcas. No es tiempo, a ver, Le entregaste toda tu vida a Cristo y es necesario que le des toda tu vida a Cristo. Ayer escuchábamos en el mensaje que dio el obispo Arens que decía que hay un matrimonio acechando nuestra vida. El señor desánimo y la señora crítica. Y viene el señor desánimo y te dice, no servís para nada, sos un tonto. Mejor, no, a ver, menos de vos, menos de vos. Y viene la crítica y le dice, ¿viste a ese? Si está haciendo el espiritual. ¿Viste a aquel otro? ¿De qué se la da? ¿Qué se cree? ¿Que es el pastor? ¿Qué anda orando ahí por los enfermos? Y viene así y dice, ¿y ese otro? ¿Qué? El desánimo y la crítica, como decía ayer nuestro hermano, tu obispo Arens, es un matrimonio. Vienen siempre juntos. Cuando te desanimás, empezás a criticar. Y cuando empezás a criticar, el resultado es siempre el mismo. Es un círculo vicioso. Empiezas a caer más bajo, más bajo, más bajo y más bajo. Quien está fortalecido en Dios no acepta el desánimo como una actitud de su vida. Y no tiene tiempo para críticas. Yo cuando estoy activo, y yo en este último tiempo, Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, y no entiendo por qué, ha puesto urgencia. Ha puesto en mí un sentido de urgencia, un sentido de hay mucho, tenés poco tiempo. Hay mucho por hacer, necesitas, dale, dale, dale, dale. ¿No? Y a veces cuando estoy con mis hijos que no quieren ordenar y que están, dicen, voy a ordenar, y mueven una pierna. Y yo digo, vamos, dale, dale, dale, dale. Y me dice uno de ellos, no voy a decir porque siempre dice que lo uso al mismo, dice, ¿qué crees, que soy Flash? Sí, dale, Flash, Flash. ¿No? Entonces, dale, dale, dale. Y le hago así con el dedo, así, y yo sé que les revienta, pero... Pero yo siento de que Dios en este momento a mí me está diciendo así, dale, dale, dale, dale. Es decir, te estás quedando, vamos, vamos, vamos, vamos. Queda poco tiempo. Siento eso en mi vida. Y es algo que la Biblia lo está diciendo. Porque hay mucho por hacer, muchas personas que salvar, muchas almas a las cuales predicar. Y nosotros muchas veces preocupados con el señor desánimo y la señora crítica. Entonces, tenemos que dejarlos de lado, porque queda poco tiempo realmente. ¿Cuánto tiempo de vida te queda? ¿Qué sabes? Y ponele que te quede mucho. ¿Cuánto es mucho? No es nada. A mí la vida, en este momento, siento que hasta este momento pasó, parece que volando. Y la vida se pasa volando, porque hoy tenés 20, y cuando te querés dar cuenta tenés 40. Y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en ese sentido, es que yo siento que Dios me está diciendo, queda poco tiempo, apúrate, porque tengo un montón de cosas para hacer con tu vida. Pero tenés que fortalecerte en mí. Tenés que fortalecerte en el poder de mi fuerza, porque con tus propias fuerzas no vas a lograr nada. Pero tienes que empezar a poner en marcha los dones dentro de la iglesia. La iglesia se tiene que poner a trabajar, se tiene que poner a pensar en que tiene dones para explotar y para que sean de bendición a las personas que nos rodean. Y nosotros vamos a buscar eso, y ese es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana dice que nosotros no somos todopoderosos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos sabios, pero Él es el que nos da la sabiduría a nuestro corazón. No conocemos el camino, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede decir un gloria a Dios a eso? Aleluya. ¿De qué manera David se fortaleció? La verdad que no tengo ni idea. Pues dice, David se fortaleció en el Señor. O a lo mejor sí tengo idea. Empieza a hablar en los Salmos. Empiezo a ver en la historia de David. Y de repente, un jovencito que iba a pelear contra un gigante... Le dice, ¿y vos cómo vas a pelear? Dice, yo cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, venía un león y lo destrozaba. Venía un oso y lo destrozaba. Yo sé cómo lo voy a hacer. Y cuando David se fue y se paró delante del gigante, empezó a girar su onda. Y le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando vos querés saber cómo fortalecerte, tenés que empezar a buscar lo que Dios ya te dio. Los testimonios que Dios ya te dio. Dios ha dado testimonios a tu vida. A veces te los olvidaste. Empezá a refrescar esos testimonios de la misericordia de Dios. Esos testimonios de la misericordia de Dios que hacen que las personas cambien su forma de vivir. Aleluya. David tenía una relación con Dios. Y esa relación no era simplemente que se sentaba a cantar. Agarraba la lira o la guitarrita. La relación de David con Dios era una relación de acción. había derrotado fieras, gigantes y hasta ejércitos en el mismo nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo encontramos en los Salmos, encontramos de qué manera él se fortalecía cuando estaba bajoneado, porque a veces estaba bajoneado. Venía y decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esa es la forma en que él se fortalecía, mirando a su Creador, mirando al Señor. Entonces, si estás o estuviste en algún momento pasando una situación de angustia, de dolor, empezá a recordar los momentos en que Dios respondió a tus peticiones. Empezá a recordar los momentos en que Dios hizo. Fíjense qué efectivo fue. Mi hermana Marina hoy contó un testimonio. Ella estaba su nieta por perder el ojo. Y dice, Señor, me lo sanaste a mí. Me acordé de esto. Sanáselo a ella también. A ver, el Señor, si acordás de los testimonios y los pones, porque pones esto como garantía de lo que Dios puede hacer. Es Dios el que puede obrar. Mi hermano Alejandro pasó y contó. Dice, no sé qué materia estoy cursando ya de economía con Dios. 5, 6. Claro, el Señor le dice, confiaste antes, volví a confiar. Volví a confiar. Y ahí empezás a fortalecer tu fe. Y esa es la diferencia entre un quejoso dentro de la iglesia y un vencedor. Y el quejoso no siempre le va mal. Y al vencedor no siempre le va bien. No, es así. Pero una cosa es la forma, pero otra cosa es la actitud con la cual tomas esas cosas. Fortalecerse en el Señor es tomar las bendiciones, alimentarse de esas bendiciones y tomar los recursos que Dios nos dio. Y ahí volvemos a la predicación del hermano Flores, el obispo emérito Ángel Flores, cuando comentó acerca de los recursos que tenemos en Dios. Dios quiere que te fortalezcas en Él y no quiere que vivas tu vida derrotado. Dios quiere bendecirte. Dios quiere realmente que cuando vos entres, sea luz. Vos entres a un lugar, seas luz. Obviamente, cuando hay luz, yo prendo a veces la luz a la noche en casa y lamentablemente salen corriendo las cucarachas. Y cuando vos prendes la luz, las cucarachas espirituales también salen corriendo. El pecado también sale rajando. El enemigo también sale rajando. Pero sepamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a hacer una oración en este momento para que el Señor ponga en nosotros realmente esto de fortalecernos en Él. Todo empieza buscando una relación con Dios en la cual me pueda deleitar. Yo me deleito en Dios y me fortalezco en su poder. Yo les pido disculpas si en algún momento pueda hablarles como muy apasionado de algunas cosas y pueda sonar hasta grosero lo que les diga, pero siento que tenemos poco tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. No estoy justificando ser un maleducado, no voy a ser quiero entrar en eso, pero sepan de que Dios está poniendo, por lo menos en mí y en algunos otros hermanos más con los que he hablado, el hecho de que tenemos poco tiempo. Si el Señor está viniendo en breve, puede ser, y si no, a lo mejor nos lleva en breve, pero yo no me quiero ir de esta tierra sin haber cumplido el objetivo de lo que Dios le dio a mi vida. Amén. Así que los voy a invitar a que levantemos nuestras manos en este momento y podamos orar a nuestro Dios.